encuentran en sesión las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, presidida por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, doña Rosario Ibarra de Piedra. Es mi obligación decirle que en los términos de la convocatoria, ustedes pondrán una primera intervención de 10 minutos para hacer sus planteamientos y posteriormente los señores senadores, si así lo disponen, podrán formularle preguntas y usted dispondrá de 3 minutos para responderlas y ellos podrán realizar en réplica y lo que no está permitido en los términos de la convocatoria sería la contrarréplica. Si usted no dispone otra cosa, yo le pediría que inicie su participación. Buenas tardes, señoras y señores senadores. La sociedad mexicana hoy está agraviada. El sistema de justicia, el Estado mexicano, ha fracasado en la atención de quejas, de las inconformidades y las demandas de todos los mexicanos. Hoy nuestro país, en los organismos internacionales, está cuestionado por la falta de respeto de los derechos humanos. México vive un estado de crispación social. Es un polvorín, estamos al borde de la confrontación. Y es muy probable que ustedes sean de los últimos legisladores que vean la instalación de un Congreso en forma pacífica. Seguramente van a estar ya cansados del largo rosario de problemas y propuestas que han escuchado en estos últimos 3 días, donde la constante es el fracaso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las limitaciones del Estado mexicano en asegurar los derechos humanos de todos los mexicanos. La solución es clara, necesitamos una nueva Comisión Nacional de Derechos Humanos, basada en un acuerdo nacional, sin cambios cosméticos, sin simulaciones ni complicidades. Soy un luchador de los derechos humanos. No he necesitado un puesto en un organismo burocrático para defender el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a las garantías individuales y a las libertades democráticas. En más de 30 años he apoyado a los familiares de los desaparecidos, a representantes de comunidades campesinas, indígenas y a líderes sindicales perseguidos y a miles de trabajadores del campo y la ciudad acosados por el poder, desde caciques locales hasta presidentes de la República. He luchado en apoyo a los jóvenes por el acceso a la educación y con el magisterio y los universitarios por el derecho a la educación y a la cultura. He defendido los recursos naturales, ambientales y el patrimonio de los pueblos rurales del Valle de México. He sido perseguido, encarcelado, torturado y reprimido laboralmente. He vivido la represión y la violación de mis derechos humanos. He sido testigo, en mi persona y en miles de comunidades, organizaciones y grupos, del abuso del poder y el manejo político de la justicia. He estudiado el sistema de justicia y los derechos humanos no como un patólogo que revisa la autopsia de las víctimas. He estudiado y me he visto obligado a estudiar los derechos humanos y la justicia como un mecanismo de sobrevivencia en un régimen faccioso. Aunque conozco que el proceso de renovación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha estado cuestionado desde antes de emitirse la convocatoria, hoy asisto a este proceso para expresar la visión social de la descomposición de las instituciones y para plantear a ustedes que las conductas autoritarias que desde el poder se ejercen pueden llevar a una confrontación social de amplias dimensiones y que en nuestra historia han costado sangre y devastación. Lamentablemente en el proceso se ha omitido la participación de funcionarios responsables de la debacle de las instituciones. Espero que esto no sea un show para encubrir el reparto de cuotas políticas y continuar con el sistema de simulación y componendas para continuar con el régimen de impunidad, corrupción e ilegalidad. Dicen los argentinos que son cara dura cuando los funcionarios responsables del incumplimiento de una institución se presentan para aspirar a un nuevo cargo. Desafortunadamente, miles de adhesiones de organizaciones sociales no pudieron llegar al Senado en respaldo a mi candidatura porque el registro de las adhesiones se hicieron aquí. Los compañeros y las organizaciones de Baja California, de Chiapas, no tuvieron acceso porque no hubo acceso para la organización de todo el país, tenían que venir aquí. Necesitamos un nuevo pacto social. Para renovar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, necesitamos un pacto social que permita la refundación de las instituciones y que tengamos una política de Estado basada en el respeto de los derechos humanos. Necesitamos una nueva Comisión Nacional, producto de un concepto socialmente aceptado, políticamente asumido, que erradique las prácticas degradantes que han lucrado con la miseria y la violación de los derechos humanos. En esta dirección, la iniciativa legislativa sobre la incorporación del concepto y el tema de los derechos humanos en la Constitución es muy importante, pero no como un concepto de intelectuales, sino como el resultado de un consenso social no impuesto, como resultado de un acuerdo político de convivencia, como resultado de una función social y económica, de concordancia, de compromisos internacionales de la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos. Necesitamos para esto un defensor del pueblo, no un abogado o un estudioso, aunque lo necesitemos en la institución. Es más importante su labor en los ámbitos naturales, dignificando los juzgados en la academia con un compromiso real por los derechos humanos. Necesitamos recuperar la autoridad moral en el ámbito internacional. Hoy vivimos la ruptura del Estado de Derecho con la fabricación de consensos y realidades artificiales. La cultura de la legalidad está sustituida por la aceptación de la corrupción y la explotación como males admisibles, la mordida, la dádiva en los tribunales o ministerios públicos. La sumisión a las políticas represivas no significa la aceptación del autoritarismo. Jacinta, la indígena de Querétaro, liberada recientemente, Acteal, Aguas Blancas, las muertes de Juárez, la represión a los maestros de Puebla, los padres de las guarderías del ABC en Hermosillo, las condenas a los defensores de Atenco y el atropello reciente a los obreros electricistas, acumulan agravios que estallarán en cualquier momento. La CNDE, la CNDH y la protección de los derechos humanos no puede competir con miles de quejas y con miles de oficinas de quejas de las distintas dependencias. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es hoy una ventanilla más en el laberinto de las quejas. Igual, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede ni debe competir con el Ministerio Público ni con el organismo procurador de la justicia de la PGR. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede competir con el Poder Judicial, no, como tampoco puede ni debe atender la asistencia social y la filantropía. Es decir, la Comisión Nacional de Derechos debe estar para promover el respeto de los derechos humanos, de los poderes públicos y de los poderes económicos y políticos fácticos. Hoy, el debate de la nueva Comisión Nacional de Derechos Humanos no es sustituir las instituciones encargadas de la procuración y administración de la justicia o de la política asistencial. Hoy, la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el futuro necesita estar vigilante del manejo político de la justicia que se viene haciendo para criminalizar las luchas sociales. Hoy, una víctima de la violación de los derechos humanos debe ser un indicador negativo de la labor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hoy no tenemos la resolución de las quejas y las demandas de hace 20 años. Se repiten, se incrementan. Son las mismas quejas que teníamos hace 19 años en contra del Ejército, en contra de la Policía, en contra de las Procuradurías, en contra del Seguro Social. No hay resolución de los problemas. Tenemos un incremento de las quejas, del laberinto de quejas que pasa por las oficinas del Seguro Social, de la Procuraduría, de distintas instancias. Hoy quisiera concluir señalando que la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, su contrato colectivo y su sindicato, por su forma, tanto como por su contenido, quebranta el endeble Estado de Derecho, pasando por alto la legislación laboral y las normas mínimas del proceso debido, del derecho a la defensa de más de 50.000 trabajadores y sus familias. Hoy estamos ante un linchamiento mediático de los poderes fácticos con intereses inconfesables. Hoy el ataque al SME es un eslabón más de la persecución de los trabajadores del campo y la ciudad que reclaman el respeto a la legislación laboral, a los derechos adquiridos y a un trabajo digno. Hoy más de 28 millones de mexicanos viven el atropello de los derechos laborales, de los derechos humanos y de los compromisos internacionales en materia de derechos económicos y sociales. Hoy, la propuesta de una refundación pasa por una visión de una nueva institución, un paso a una reconstrucción de la República, y para eso necesitamos un defensor de los derechos humanos. Yo lo único que puedo ofrecer es la independencia, la coherencia entre lo que digo y lo que he hecho, y el compromiso de una vida de lucha por los derechos humanos. Evidentemente necesitamos trabajar por esta refundación a partir de un acuerdo nacional donde los derechos humanos sean parte del debate nacional, del Congreso, de las sociedades y de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas y de toda la ciudadanía. Gracias. Muchísimas gracias. José Antonio, ahora tiene el uso de la palabra el senador José Guadarrama Márquez. Don José Antonio Vital Galicia, sea usted bienvenido a esta comparecencia del Senado de la República. Nos da mucho gusto que esté usted participando y sobre todo el que su evaluación y las propias propuestas manifiesten la firmeza de sus convicciones y su visión social de las instituciones, así como la manifestación del debacle de las mismas. Con mucha atención he seguido su análisis muy directo de las realidades nacionales y de manera muy concreta. De acuerdo a su exposición y el trabajo que usted ha presentado, quisiera hacerle dos preguntas en torno a su propia participación y contenido del documento que hemos tenido a la mano. Usted manifiesta integrar una comisión especial para dar seguimiento a las observaciones, recomendaciones y propuestas de organismos internacionales. Yo le pregunto, ¿qué finalidad tendrá la integración de una comisión especial que le pueda dar seguimiento a las observaciones, las recomendaciones y propuestas de organismos internacionales? Y segundo, usted manifiesta que promoverá reformas legislativas para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emita recomendaciones vinculatorias. Le preguntaría, ¿qué tipo de reformas legislativas emprenderá para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emita recomendaciones vinculatorias? Por su respuesta le voy a agradecer mucho. Gracias por la pregunta, senador Guadarrama. En primer término, lo que aparece en el cuestionamiento de los organismos internacionales sobre el respeto a los derechos humanos, tendríamos la necesidad de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos asumiera estos problemas directamente. Primero, tenemos el problema de la indígena de Querétaro. Tenemos a Tenco, tenemos a Aguablanca, tenemos una cantidad de rezagos de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha intervenido. Para el Estado mexicano es un agravio adicional que nos tengan que venir organismos del extranjero a decir, hoy ya no están cumpliendo. Hoy, en la discusión del acuerdo, el programa de Mérida, hay un cuestionamiento sobre el respeto de derechos humanos para soltar los dineros para este proyecto. Entonces, lo que necesitamos es que el organismo nacional asuma como parte del Estado, con la independencia, con la autonomía, para que coadyuve a que esté legitimada la actitud del mismo Estado. Ese sería el objetivo de esta comisión. Antes, nos podemos pasar media hora hablando de la lista de todos los rezagos. Segundo, está lo de Oaxaca, no quiero dejarlo atrás, y viene lo de los electricistas. Segundo, las reformas legislativas. En primer término, necesitamos que haya real autonomía. Mientras no sea electo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la ciudadanía, no vamos a tener un organismo independiente. Vamos a estar dependiendo de las esferas y los grupos de poder, de los partidos, etcétera, que representan distintos sectores de interés. Yo espero que todos los senadores, ahora el fin de semana, vayan con sus representados, consulten sobre las distintas propuestas para tener la coherencia. Y estamos planteando la necesidad de que haya una acción vinculatoria frente a las medidas e incluso la necesidad de que pueda iniciar procesos de investigación, como la Corte tiene una parte de facultades para, cuando hay delitos evidentes y amplios de violación general de los derechos humanos, como ha pasado en el caso de Oaxaca. Ese sería como algunos, hay otros elementos, la autonomía del Consejo de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos requiere de una revisión para que tengamos los miembros y para que no pase lo que está sucediendo actualmente, de que se abandone y tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos con una cantidad de irregularidades, no solo el presupuesto, que por cierto se destinan 18 millones de pesos para este año, para el informe, así está en el presupuesto, 1,5 millones al mes para preparar el informe. Es insultante una situación de esta naturaleza que lo permite el Consejo y lo permite los funcionarios, que algunos de ellos hoy están como candidatos. Muchísimas gracias, don José Antonio. Muchísimas gracias por su participación, don José Antonio Vital Galicia. Le agradecemos este tiempo que nos dispuso y con esta última participación, de las comparecencias que en los términos de los acuerdos y de la convocatoria se vinieron llevando a cabo. Nada más nos queda agradecer, doña, y pedirle muy respetuosamente a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, que para concluir nos dirija un mensaje, no sin antes agradecer a muchos ciudadanos que durante estos 3 días nos estuvieron acompañando, a las agrupaciones de la sociedad civil que lo hicieron desde el principio hasta el final, que están aquí enfrente de nosotros, una serie de agrupaciones, y a todos los ciudadanos que a través de las diversas formas, a través del canal del Congreso, pudieron enterarse de esta participación. Concluye otra etapa en este proceso para nombrar a través del Senado de la República al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quedan las siguientes etapas, la conmemoración de la terna y posteriormente su votación en el Senado. Pero le quiero pedir a doña Rosario que sea tan amable de dirigirnos un mensaje. Para concluir el día de hoy, la etapa de comparecencias de todas las candidaturas registradas para la presidencia de la CNDH, cerramos un importante capítulo del proceso de sucesión. Previamente, estuvo en la sesión de importancia de opiniones de la sociedad civil en relación a las candidaturas postuladas para este caso. Me satisface llegar a este punto porque son dos aspectos sobre los cuales estuve insistiendo mucho en los meses previos. Por un lado, la necesidad de transparencia del proceso, es decir, la necesidad de realizarlo en forma pública, abierta a la sociedad, y el dar la palabra aún con las mujeres. 6 de noviembre. El acuerdo de pleno que